que siempre quise cantar. Eres la ilusión que nunca pude olvidar, que en todo momento vive dentro de mí y que a pesar del tiempo aún domina mi existir. Porque te quiero, mujer, porque te quiero. Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir. Porque te quiero, mujer, porque te quiero. Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir. Sigue y sigue y sigue sonando. Pero claro que te quiero, bicho. No lo dudes más.